yo diferenciaría un par de cuestiones, ¿no? En primer lugar, la idea de que la derrota del kirchnerismo ha sido producto de solamente de errores electorales, de errores en su táctica electoral. Yo en la nota cuestiono esto. No porque no haya cometido errores en su táctica electoral, sino porque me parece que hay elementos como bastante más profundos. Un elemento más profundo es que hay proyectos neodesarrollistas que se ubicaron de forma intermedia, no eran ni los gobiernos claramente neoliberales como México o Colombia, ni los países del ALBA como Venezuela, Bolivia o Cuba, y esos procesos neodesarrollistas desde hace, te diría, 2 o 3 años están entrando en un proceso de derechización acentuada. Vos lo ves en Uruguay con el Frente Amplio, con el gobierno de Tabaré Vázquez, que hace muy poco reprimió una huelga docente y quiso poner la declaración de servicio esencial de la tarea docente, es decir, que era en criollo prohibirles hacer huelga, y que no pudo hacerlo por la movilización social que eso generó. Lo ves en Dilma, en Brasil, que ganó enfrentándose a la derecha y cuando ni bien ganó, aplica el programa de la derecha, y lo ves en el kirchnerismo que desembocó en Scioli, y todos sabíamos que si ganaba Scioli, eso implicaba un nivel de derechización. Podemos discutir si el nivel de derechización iba a ser igual o con la misma velocidad que con el actual gobierno de Macri, pero no, muchos no dudaban de que iba a haber derechización con el gobierno de Scioli. Entonces ahí hay una cuestión, ¿a qué se debe esa derechización? Yo creo que se combina una baja acentuada de los commodities, es decir, de las exportaciones de alimentos y materias primas, tienen menos recursos, o en la existencia de una disminución del crecimiento chino, lo que hace que las exportaciones en algunos casos disminuyan, y los límites de los propios modelos neodesarrollistas que empiezan a hacer agua, empiezan a tocar techo. Ante eso, la respuesta no ha sido radicalizar esos procesos, sino más bien acomodarse a una lógica de, podríamos llamarlo, giro a la derecha. Entonces, esto en realidad ya se veía venir en el 2013, cuando el peligro electoral era Massa en las elecciones legislativas. Cristina elige como candidato principal del Frente para la Victoria a un intendente de Lomas de Zamora, como Insaurralde, que es un clon de Massa, en todo, ideológicamente, en su aspecto, en su discurso, y le va muy mal. Y termina en Scioli. Con lo cual creo que hay una tendencia muy profunda que genera un efecto contrario. Desmoviliza a las bases sociales que han seguido estos proyectos neodesarrollistas o de gobiernos progresistas, les quita mística, les genera confusión, y fíjate que incluso cuando de manera obligada Scioli endureció el discurso y hubo una reacción social no orgánica, no de las estructuras del kirchnerismo, sino de los sectores que la siguen, de salir a militar, de ganar la calle, tuvo una recuperación del voto, tardía, pero una recuperación del voto. Creo que ahí hay un elemento como central, ¿no? Después está el otro gran tema. Avalaron el macrismo durante muchísimo tiempo, pensando que él era funcional. Claro. Yo invito a cualquiera que venga a ver las actas de la legislatura en la ciudad de Buenos Aires y se van a encontrar para su sorpresa de que el bloque del Frente para la Victoria le ha votado la mayoría de las leyes. ¿Por qué? Porque siempre pensaron que la figura de Macri le era funcional para recrear un sistema bipartidista al estilo chileno y que ellos iban a ser la centroizquierda hegemónica y que le iban a poder ganar en esa polarización fácilmente. Es decir, hicieron todo lo posible para garantizarle la gobernabilidad al macrismo en estos 8 años de gestión en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, sí, evidentemente sí, ahí digamos, jugaron a eso, a hacer este juego que siempre hacen, han hecho, le haces el juego a la derecha y la derecha en ese caso sería siempre, en este caso Macri, y terminaron en un resultado que no era el que ellos preveían. Y ahí en tu artículo haces una evaluación interesante respecto a la naturaleza de esta nueva derecha, que asume el 10 de diciembre, va a asumir el gobierno en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en la nación. Mirá, yo creo que el macrismo también expresa una renovación de la derecha que es regional. La experiencia de 4 años de Piñera en Chile, la figura de Capriles o de Ledesma en Venezuela, la aparición de Lasso en Ecuador, el auge de la derecha en Brasil, está mostrando en algunos casos que los grupos económicos se lanzan directamente a gestionar ellos, sin mediación, es decir, aparecen candidatos surgidos del poder económico. Y bueno, esto es muy evidente en el peso que tiene en el gabinete que va a tener Macri, el poder económico, los empresarios, los gerentes, la tecnocracia, es decir, gobiernos directamente que administran los intereses de las clases dominantes. Segundo, hay una renovación generacional de esa derecha. Uh-huh. Tercero, hay una renovación discursiva. Al menos discursivamente pretenden hacer creer a gran parte de la población que no van a recortar derechos sociales ni determinados espacios democráticos que se hayan ampliado y que los van a mantener. Es decir, tiene una renovación discursiva, tiene todo un paquete de marketing y expresa una voluntad de los grupos económicos locales de lanzarse directamente al poder. Lo otro que lo fortalece es que expresan bien un imaginario social construido a partir de la fractura que hay por abajo en la sociedad. Es decir, no habría macrismo sin que casi el 50% o más en la ciudad de Buenos Aires de la población vaya a la escuela privada. No habría macrismo sin la destrucción de los hospitales públicos y la ampliación enorme del sistema de salud privada. Hay un montón de sectores sociales cuya vida ya no circula por lo público, circula por la lógica del mercado. Y este es un proceso celular por abajo que también se ha desarrollado plenamente en estos 12 años previos del kirchnerismo. Lo que ocurre es que el macrismo expresa mucho más acertadamente el imaginario social que surge de esa fragmentación, que surge de esa separación. Y creo que ahí está parte de su potencia. Y en un sentido mucho más deformado, perverso, paradójico, expresa en ciertos sentidos de herencias que dejó el 2001. Ejemplo, es inimaginable que un partido que tiene apenas un poco más de 10 años vaya a llegar al poder gubernamental y a gobernar la nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires con ese tiempo y con esa trayectoria, sin la destrucción del sistema político bipartidista que dejó el 2001, el PRO no podía aparecer. El PRO surge en el marco de esa brecha de destrucción del sistema político. Y también, paradójicamente, creo que expresa uno de los sentidos, y esto lo quiero aclarar bien, uno de los sentidos que circularon en el 2001, que no nació en el 2001, que es previo, pero que es el discurso de la antipolítica. La idea de que la política es algo ajeno, es algo necesariamente corrupto, parte de una clase política que me es totalmente ajena, y por lo tanto la búsqueda de administradores que supuestamente no vengan de esa política y que me van a generar un cambio y una transformación. Me parece que ese sentido de la antipolítica que operaba en algunos sectores ahorristas en el 2001, que operaban determinados sectores de las clases medias en el 2001, aunque no era el sentido hegemónico del 2001, mucho más libertario, mucho más de acción directa, mucho más de tomar el destino en nuestras manos, pero sí era un sentido que circulaba. Y a partir del reflujo que generó el propio kirchnerismo, encuentran estos sectores de la derecha un campo más más fértil para poder crecer y generar crecimiento en su espacio político. Nika, vos cuando hablabas en la nota que hiciste en Contrahegemonía, nombrabas las medidas, las fortalezas y las debilidades que puede tener el próximo gobierno de Macri. ¿Vos cuáles crees que son esas debilidades que puede llegar a tener que nosotros como campo popular de última podemos aprovechar? Mirá, yo veo, a diferencia, porque muchos han construido una similitud respecto a los 90 y al menemismo. Una diferencia central es que la llegada del menemismo se hizo sobre la base de una derrota profunda, derrota que venía de la dictadura, de las clases populares, y de una hiperinflación feroz en el 89 y en el propio menemismo, menos recordada, la del 91, previa a la convertibilidad, que generó una situación de desesperación y de pauperización que sentó las bases para que el menemismo pudiera funcionar. Ahora, si bien ha habido una desmovilización, una despolitización que ha dejado el ciclo kirchnerista, eso no implica que hemos vuelto a la situación de los 90. Primero porque justamente no ha habido una derrota clara de las clases populares. Y segundo, porque el entramado social, político, cultural, sindical, territorial que hay en la Argentina tiene un piso muy importante de resistencia. Entonces, ahí hay un primer dato, es que no van a poder hacer todo lo que quieran hacer. Primero porque han aprendido, pero también porque se va a poner en acción, creo yo, esa capacidad del movimiento popular para frenar eso. Segundo, el ciclo del capitalismo no tiene nada que ver con los 90. Estamos en el marco de una crisis mundial iniciada en el 2008 y la baja de los precios de los commodities, el freno, o mejor dicho, la ralentización del crecimiento de China y otros factores que están operando, no son factores de corto plazo. Es decir, la coyuntura internacional a la que llega el macrismo en el gobierno es una coyuntura complicada y con mucho nivel de volatilidad y que puede generar coletazo inesperado. Digo esto además porque el macrismo espera que va a haber una llegada masiva de capitales que le va a permitir mantener el dólar libre, contentar a las clases medias urbanas que son el epicentro de su voto con un veranito de consumo, mientras genera un nuevo ciclo de endeudamiento externo, como ha hecho en la ciudad de Buenos Aires. La pregunta es si en este contexto van a llegar los capitales en la medida que lo cree el macrismo, que pueden llegar. Obviamente que esos capitales, si llegan, van a generar efecto nefasto, eso para mí está fuera de discusión, pero la pregunta es si va a lograr generar un veranito de consumo de 2 o 3 años que le permita mantener cierto nivel de gobernabilidad. Y lo tercero es el tema político. No hay tradición en la Argentina de un gobierno de varios partidos políticos. El que hubo la alianza terminó, como todos sabemos que terminó. Uh-huh. El PRO está claro que el gabinete ese lo eligió Macri, lo nombró Macri y no consultó de partido a partido con los radicales. Los radicales actúan de comparsa del macrismo y es el macrismo el que decide a qué dirigentes le da cargos o no. Ahí, pero ahí la baja de... Mica, disculpa, pero ahí la baja de Sanz, ¿no? También de... Absolutamente, porque vos ya estás empezando a ver los primeros ruidos en el reparto cargo. Claro. Entonces, no es tan simple cómo va a poder mantener. Y lo otro, tiene que armar una cuarta pata peronista rápido. Una cuarta pata peronista significa que tiene que pactar con Massa de la Sota o con un sector de la Liga de Gobernadores del PJ, por ejemplo con Urtubey, ¿sí?, que algunos ya se indican como el PRO dentro del peronismo, digamos, para generar una pata peronista que le permita garantizar ciertos niveles de gobernabilidad. Ahora, ¿qué ocurre? Massa va a legislativamente buscar pactar con el macrismo, pero tampoco va a querer aparecer tan pegado porque quiere disputar el peronismo. Y para disputar el peronismo, a algún nivel de oposición va a tener que mostrar, por tibio que sea. Entonces, hay ahí toda una cuestión del armado del sistema político, de la capacidad o no que tenga una fuerza que tiene apenas 11 años para resistir los primeros embates de problemas de gobernabilidad serios, ¿sí? Como es un signo de pregunta de si van a poder gestionar todo esto. en un ciclo de baja y de crisis de la economía capitalista, con los indicadores que te estoy diciendo, y con un piso de resistencia social importante. Sí, es verdad, Nica. Una última consulta, digamos, para ir cerrando. Ahí en la nota vos hablas de, bueno, haces un título que dice, habla de pensar la resistencia. Bueno, ¿cuáles son los tres o cuatro ejes que vos podés vislumbrar en relación a desde el campo popular? ¿Qué tendríamos que estar haciendo para, bueno, para enfrentar esta nueva etapa? Mira, una de las cosas que creo que es importante es el tema de ya ir pensando en multisectoriales amplias que crucen distintos planos de la lucha y que sean capaces de salir a enfrentar el plano reivindicativo, las políticas de ajuste, de despido y las que se vayan a implementar. Y esas coordinaciones o multisectoriales en el tema antirrepresivo tienen que ser especialmente amplias. No porque el macrismo vaya a hacer mega represiones de manera constante. Si las tiene que hacer, las va a hacer, como lo hizo en el Indoamericano, lo hizo en el Borda, lo hizo en la Sala Alberdi en Capital Federal. Pero su estrategia represiva es celular. Es militarización social, es más gendarmería, es más cámara, es nuevas leyes que endurezcan los castigos contra las movilizaciones. A nivel antirrepresivo hay que ser particularmente amplio, especialmente amplio. Creo que a nivel de la ciudad, a nivel de lo territorial, se abre toda una serie de conflictos y a mí me parece que una debilidad que han tenido las luchas, y parto de pensar cómo gobernó el macrismo estos 8 años en la capital, ha sido la fragmentación de esas luchas. Luchas de vivienda, luchas de salud, luchas por la educación, luchas por la defensa de los parques, las plazas para que no se enrejen, luchas en contra del gatillo fácil, luchas contra la desposesión en la ciudad, es decir, contra el ciclo de mercantilización del espacio público. Creo que es el tiempo de que haya ciertos ejes globales que ayuden a que todas esas luchas tengan un norte común. Ejemplo, la idea de derecho a la ciudad, ¿no? Que es una idea que se ha trabajado en muchos lados y que en La Plata, ustedes particularmente, y muchos movimientos sociales, impulsaron tempranamente en otro ciclo de lucha. Y la idea tan simple como la defensa de lo público desde un lugar comunitario y autogestivo, ¿sí? O sea, no de lo público solamente, sino de lo público desde lo comunitario y autogestivo. Y después, no hay que volver a lógicas sectarias previas. Creo que es muy importante que el grado de unidad lo ponga a la lucha. Entonces, los que están dispuestos a luchar, hay que juntarse. Pero eso no implica subsumirse en estructuras que te conduzcan esas luchas a una recreación del proyecto que te llevó a esta situación. Dicho de una manera más simple, si las coordinaciones que se armen en términos políticos las hegemoniza el kirchnerismo y vos sos furgón de cola de eso, el problema es que ahí vas a volver a recrear la variable neodesarrollista que te llevó a esta situación. Y yo creo que una cosa es pelear en conjunto por las reivindicaciones que se van a dar eso y mucho en los años venideros, y otra cosa muy diferente es ser furgón de cola de proyectos que no son propios. Por lo tanto, y cierro con esto, necesitas construir proyectos propios. Necesitas articulaciones, necesitas niveles de unidad, de espacios que expresen otra forma de construcción, que partan de la idea de poder popular, que partan de la idea de autoorganización de las clases populares, que parta de la idea de la democracia de base, que se preocupe por democratizar las relaciones sociales y las luchas por abajo, y creo que hay de eso, hay experiencias en ese sentido, dependerá de que no caigan en las lógicas sectarias y de fragmentación.